¡Qué calor, eh! Uf, mucho calor, sí. No se puede ni respirar. No. Yo estoy todo transpirado de nada. Hasta de estar quieto, mira. Terrible, terrible. Y debe hacer como 50 grados, hermano. ¡Uf! ¡Demasiado! ¡Demasiado! Es inhumano, che. ¡Eso! ¡Eso! ¿Sabes qué? Me hace acordar a los cortes de luz en pleno diciembre. ¡Los cortes de luz! ¡La boca se te haga a un lado, che! ¡Una barbaridad! No, si hace un calor, no corre ni una brisa de aire. Aire caliente corre, bien caliente. Ahora este calor es inédito. Nunca sentí un calor así. ¿Cómo que nunca? No, nunca. Tanto como este, nunca. ¿No te acordás cuando fuimos a Santa Teresita en el 93, che? El calor que hacía en la ruta y nosotros con el auto parado. Sí, el calor rajaba la tierra. Y vos terminaste insolado, che. Una semana encerrado en el chalet. ¿Cómo no me voy a acordar? Y bueno, ese era un calor como este, ¿ves? ¡No! Pero ese era un calor seco. Este es húmedo, bien húmedo. Mira, estoy todo sudado, todo mojado. Esto es agua, ¿ves? Con este calor no da ni para trabajar, ni para viajar, ni para quedarte en tu casa, negro. Mira, pa' nada, che. No, yo no puedo más que estar así. Hasta hablar te hace sudar. Esto es peor que estar en el Chaco, en pleno enero a las 2 de la tarde y al sol. Y sin un vaso de agua. Nunca fui al Chaco. ¿Vos sí? No. Pero digo, debe ser algo así, ¿no? O quizás un poco más fresco que esto, qué sé yo, no sé. Che, te veo muy colorado. ¿No será que se les está yendo la mano? Es así este calor, loco. Para mí hay un error, es demasiado. No, es así. ¿Nunca viniste a un baño finlandés? No. Y me parece que no vuelvo. Ya vas a ver cuando salga. No, lo bien que te vas a sentir, negro. ¿Qué temperatura hace afuera? Ni idea, che. Ni idea. Che, qué calor, viejo. ¿Será verdad que esto te hace adelgazar? ¿Qué diferencia hay entre el baño finlandés y el baño turco? ¿Qué sé yo? ¿De la nacionalidad? ¡Ay, qué calor! Mucho calor, sí, mucho calor. ¡No se puede ni respirar! No, yo estoy todo transpirado de nada. Inclusive de estar quieto, mira. ¡Terrible, terrible! Debe hacer como 50 grados, ¿no? Demasiado, demasiado. Demasiado inhumano esto, che. ¡Eso! ¿Sabes qué me hace acordar a los cortes de luz en pleno diciembre? ¡Ay, los cortes de luz! ¡La boca se te haga a un lado! Una barbaridad, negro, una barbaridad. No, si hace un calor, No corre ni una brisa de aire, nada. Aire caliente corre, bien caliente, che. Ahora este calor es inédito. Nunca sentí un calor así. ¿Cómo que nunca? No, no. Tanto como esto, nunca. Para. ¿No te acordás cuando fuimos a Santa Teresita en el 93? El calor que hacía en la ruta y nosotros con el auto parado. ¡Uy, sí, qué calor! ¡Rajaba la tierra! Vos terminaste insolado, che. Una semana encerrado en el chalet. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, ese era un calor como este, ¿ves? No, no, pero este calor, ese calor era seco. Este es húmedo, bien húmedo. Mirá, estoy todo mojado. Esto es agua, ¿ves? Con este calor no da ni para trabajar, negro. Ni para viajar, ni para quedarte en tu casa. Para nada, che. No, yo no puedo más que estar así. Hasta hablar te hace sudar. ¿Sabes qué? Esto es peor que estar en el Chaco, en pleno enero a las 2 de la tarde y al sol. Y pa' colmo, sin un vaso de agua. Nunca fui al Chaco. ¿Vos sí? No. Ah. Pero digo, qué sé yo, debe ser algo así, no sé, quizá un poco más fresco que esto, no sé, qué sé yo. Che, te veo muy colorado. ¿No será que se les está yendo la mano? Es que es así este calor, che. Para mí hay un error, es demasiado. No, es así. ¿Nunca viniste a un baño filande? No, y me parece que no vuelvo. Ya vas a ver cuando salgas. Cuando salgas lo bien que te vas a sentir, che. ¿Qué temperatura hace afuera? Ni idea. Che, qué calor, viejo. ¿Será verdad que te hace adelgazar esto? ¿Qué diferencia hay entre el baño finlandés y el baño turco? La nacionalidad, supongo. Pero en el baño... No, no, pero en el baño mismo. Ah, vos sabés que lo que yo no lo sabía, pero... Mejor dicho, lo sabía, pero no me acuerdo, ¿no? ¿Será la intensidad del calor? Y qué sé yo, no sé, no me acuerdo.